yo hace 10 años vivo aquí, propio Marmato. Hace como 8 años trabajo en la minería. Preferir traer la mina que no traer una casa de familia como el cuento. A mí me gusta, ¿para qué? A mí me gusta, no, yo de por sí toda la vida he trabajado, trabajo material, que ¿para qué? Pero la minería es muy buena, porque la minería es una experiencia más que uno tiene. Sí. Y no han tenido ningún problema, digamos, con que me contaron que eso lo habían comprado una empresa del exterior. No han tenido problemas con eso. Ese es el problema. Sí, hemos tenido inconvenientes con eso, porque eso lo compró una empresa, pues. De por sí dicen que las minas han sido de ellos, pero hace muchos años que la gente trabaja en ellas. O sea, que las destaparon, tienen su trabajo, las avanzaron. Y si hemos tenido inconvenientes, tocó que hacer un paro hace como 3 años por ese problema, porque iban a venir a cerrar las minas. Entonces, si cierran las minas, ¿de qué vamos a vivir? Porque dicen que es de ellos. Que deben de salir, dicen que porque es de ellos. O sea, pero entonces, dicho, las minas de ustedes, ellos querían apoderarse de ellas. Sí, porque igualmente que porque nosotros nos apoderamos de ellas, pero hace muchos años que yo no estaban en ellas. Las minas estaban quietas, estaban tapadas. Entonces, el avance de la mina, la destapa de la mina, el avance, ya lo que ya tienen avanzado, ya quieren venir a sacarlos. Y cómo se dejaron sacar, porque entonces, si uno se deja sacar, entonces, ¿de qué va a vivir? Sí, porque la mayoría de gente aquí, es que todo aquí en Marmato viven desde la minería. Pues muchos sí, la gente colabora mucho acá porque se hizo el paro y muchos se apoyaron y no pudieron cerrarlas. Y eso es lo que se debe hacer, la unión de todo el pueblo tiene que unirse a eso. Porque si uno no se une, entonces si uno deja cerrar una mina, cierran todas. No se puede dejar cerrar ni uno porque todas las cierran. Entonces, por ejemplo, en este momento, pues hoy en día, ¿cómo hacen con ese problema? Pues no sé, dicen que van a volver. No sé si es terminando este año o el año que entra, pero van a volver, no sé. ¿Qué irá a suceder? Porque igualmente no se puede dejar cerrar. Pero muchos empresarios vendieron. Entonces es el problema. O sea, ¿les trabajan a ellos? No les han terminado de pagarlas, entonces ellos todavía están trabajando. Entonces cuando ellos vengan, terminan de comprarlas y ya, ellos quedan con ellos. Es que ellos van a trabajar a cielo abierto, explotación a cielo abierto, o sea que van a acabar con todo. O sea que el cielo abierto es... Ellos van a acabar con todo, ellos van a trabajar en grande. Entonces ese es el problema. Como muchos empresarios vendieron, por ahí es donde se van a entrar. Entonces los perjudicamos, vamos a hacer nosotros. Pero si digamos ustedes no venden, ¿qué? Pues siguen continuando. No, porque igualmente esos... Muchos dicen que tienen que reconocer algo. Falta ver, llegándose el día, a ver qué es lo que va a pasar. Prácticamente ellos vienen y terminan de darle lo que les deben o lo que falta para darle y ya, ellos entran y ya ellos tienen que salir. Ese es el problema, no sé qué irá a suceder más adelante porque en esas están.